Nuevamente y como siempre les damos la más cordial de las bienvenidas a este nuevo capítulo de Paraíso Infernal, oportunidad en que, como ya es una tradición, vamos a disfrutar del buen rock. Hoy vamos a hacer algo que habíamos adelantado, vamos a hacer la segunda parte en la que revisamos discos que este año 2022 están celebrando 30 años desde su lanzamiento y por supuesto vamos a disfrutar de su música. Soy Arkham y junto a Abel Montesinos en la edición de todos los programas los invitamos a este capítulo especial con verdaderos clásicos a esta altura. Damos paso a nuestra característica presentación e iniciamos de inmediato el programa de hoy. Si no te gusta esto, con fuerza como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Vamos a iniciar este programa escuchando un disco de una banda clásica que este año se está despidiendo de los escenarios. Me refiero a Kiss, agrupación que, recordemos, se formó en Nueva York en 1973 y que además de su buen rock, son reconocidos por su maquillaje facial. Ellos, el 19 de mayo de 1992, lanzan al mercado su 16º trabajo de estudio titulado Revenge, clasificado por los expertos como uno de sus mejores trabajos sin su formación original. Este disco también tiene una particularidad, fue el debut de Eric Singer en batería luego de la lamentable muerte de Eric Carr, a quien la banda dedicó este trabajo que fue parte de su grabación, pero lamentablemente el cáncer le arrancó la vida. De este disco vamos a escuchar hoy, que cumple 30 años, la canción Good Game Rock and Roll You Too, que la verdad es un cover de un tema de la banda Argent. Y luego vamos a escuchar un tema de un disco que fue presentado un 14 de julio de 1992, siendo el quinto álbum de estudio de la banda americana, una de las más importantes del estilo thrash metal, Megadeth. Me refiero a Countdown to Extinction. Este trabajo es considerado por muchos como uno de los mejores discos de la banda y uno de aquellos que mantuvieron el heavy metal en el flujo principal de las listas musicales de los años 90, dominada, recordemos, en ese entonces por el grunge y el rock alternativo. Nosotros ya hemos escuchado algunos temas de este disco y hoy vamos a programar la canción Sweating Bullet. Arrancamos entonces este programa de Paraíso Infernal, donde recordamos discos que están cumpliendo 30 años este 2022 e iniciamos con los maestros de Kiss, de su disco Revenge, editado un 19 de mayo de 1992, disfrutamos del tema Good Game Rock and Roll You Too. Y luego escuchamos el tema Sweating Bullet, del disco Countdown to Extinction, propiedad de Megadeth, y que fue lanzado al mercado un 14 de julio del año 1992. We'll be right back.

It's nice talking to myself. A credit to dementia. Someday you too will know my pain and smile its black tooth grin. If the war inside my head won't take a day off, I'll be dead. My icy fingers claw your back. Here I come again. Been paranoid too. Seguimos adelante con el programa de hoy, donde estamos escuchando temas de discos que este año, que este 2022, cumplen 30 años de existencia. Por ello, vamos ahora a escuchar un tema del disco Dirty, lanzado al mercado un 21 de julio de 1992, séptimo álbum de estudio de la banda neoyorquina de rock alternativo y nice rock Sonic Youth, fundada en 1981. De este trabajo, que está cumpliendo 30 años este 2022, vamos a escuchar en esta oportunidad el tema Sugar Cane. Y luego seguimos con una abrazada al mercado un 29 de septiembre de 1992, el álbum debut de la banda estadounidense de grunge Stone Temple Pilot. Me refiero a Core, un disco muy exitoso y el más vendido de la banda hasta la fecha. Para la ejecución de este trabajo estuvieron el fallecido vocalista Scott Weiland, Dean DiLello en guitarra, Robert DiLello en bajo y coros, Eric Krenz en batería, y nosotros hoy vamos a recordar de esta joya, de este disco Core, un tema muy conocido, Creep. Bien, vamos entonces a escuchar dos temas más de discos que este año están cumpliendo ya 30 años de existencia. Primero vamos a escuchar el tema Sugar Cane del disco Dirty, lanzado al mercado el 21 de julio de 1992 por la banda de rock alternativo Sonic Youth, y luego disfrutamos de Creep, tema de Stone Temple Pilot y que está en su disco debut Core, lanzado al mercado un día 29 de septiembre del año 1992. We'll be right back.

Seguimos, gente, recordando discos que este año 2022 cumplen 30 años y por supuesto vamos a disfrutar de un tema de estos trabajos. Ahora vamos a escuchar algo del disco The Southern Harmony and Musical Companion, un trabajo que fue lanzado al mercado el 12 de mayo de 1992 y que es el segundo álbum de la banda estadounidense formada en 1984 en Atlanta, Georgia, The Black Crowes. Este fue el primer trabajo de la banda con el guitarrista Mark Ford en reemplazo de Jeff Cissi, participando además en la grabación Chris Robinson en voz, Rich Robinson en guitarra, Johnny Cold en bajo, Steve Gorman en batería y Eddie Harsh en teclados. De este trabajo vamos a escuchar el tema que encabeza el disco Sting Me. Y luego seguimos con una banda de metal alternativa oriunda de Nueva York formada en 1989, Hellman, quienes el 23 de junio de 1992 con Paige Hamilton en voz y guitarra, Peter McGett en guitarra rítmica, Henry Bodan en bajo y John Steiner en batería, sacan al mercado su segundo disco de estudio, Mantine, del cual hoy vamos a escuchar el tema Unsung. Seguimos entonces disfrutando de discos que cumplen 30 años este 2022. Primero vamos a escuchar a The Southern Harmony and Musical Companion, álbum propiedad de Black Crowes, lanzado al mercado un 12 de mayo de 1992, del cual vamos a escuchar el tema Sting Me. Y luego vamos a escuchar un tema de un disco editado el 23 de junio de 1992, propiedad de la banda de metal alternativo Helmet. Me refiero a Mantine, del cual vamos a escuchar hoy la canción Unsung. continuamos con el programa de hoy y vamos ahora a escuchar a una banda de stoner rock y heavy metal formada en 1987 en Palm Desert, California, Estados Unidos, Kyuss, considerados por los críticos como los padres del denominado stoner rock. De esta agrupación vamos a escuchar un tema de su disco que cumple 30 años este 2022. Me refiero a Blues for the Red Sun, lanzado al mercado un 30 de junio de 1992. Su segundo trabajo de estudio, un disco que para los expertos es uno de los pilares del estilo stoner metal. De este trabajo vamos a programar la canción Ride. Y luego vamos a escuchar el quinto álbum de la banda de metal industrial Ministry, que fue formada en 1981 en Chicago, Illinois, por el cantante y único miembro original, Al Jourgensen. Esta agrupación publica el 14 de julio de 1992 el disco PAL 69, The Way to Suicide and The Way to Suck X, un trabajo que les dio fama internacional, acercando a la banda a una audiencia mundial. Nosotros vamos a escuchar precisamente uno de los temas de este disco, uno de los temas más reconocidos, el nombre Jesus Boil My Heart Rot. Entonces vamos ahora a escuchar primero el tema Ride del disco Blues for the Red Sun, lanzado al mercado el 30 de junio de 1992, propiedad de la banda de stoner rock Kyuss, y luego del disco Psalm 59, The Way to Jesus and The Way to Suck X, editado el 14 de julio de 1992, vamos a escuchar el tema Jesus Boil My Heart Rot, propiedad de la banda de metal industrial Ministry. Everyone's here.

Vamos ahora a recordar a una agrupación que es considerada por la crítica como una de las pioneras del denominado movimiento grunge, Mudhoney, agrupación formada en 1988 en la ciudad de Seattle, Estados Unidos. Esta agrupación, el 13 de octubre de 1992, saca al mercado su tercer trabajo de estudio titulado Piece of Cake, un disco que, si bien no atrajo la atención de la crítica especializada, sí de los fans de la banda. De este trabajo vamos a escuchar hoy la canción Suck You Dry. Y luego vamos a escuchar un tema de Soul Asylum, agrupación de rock alternativo formada en 1981 en Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos. Ellos llevaban 3 álbumes de estudio con escaso éxito hasta la aparición de su trabajo Grave Dancer Union, lanzado al mercado un 6 de octubre de 1992, con el que tuvieron un éxito definitivo. De este disco entonces nosotros vamos a escuchar hoy uno de sus mayores éxitos, Runaway Train, tema por el cual además recibieron un Grammy a Mejor Composición. Vamos entonces a continuación a escuchar primero el tema Suck You Dry, de la banda precursora del grunge, Mudhoney, y que está incluido en su disco Piece of Cake, lanzado al mercado un 13 de octubre de 1992. Y luego disfrutamos de Runaway Train, canción del disco Grave Dancer Union de Soul Asylum, lanzado al mercado un 6 de octubre de 1992. Train never going back. Wrong way on a one way. Gente, ya llegamos entonces al final del programa de hoy, donde hemos revisado discos que están cumpliendo 30 años este 2022, es decir, que fueron lanzados al mercado en 1992. Hemos revisado los discos, pero hemos escuchado un tema de cada uno de ellos, y ahí ustedes se dan cuenta también que la calidad está, y estos discos no pierden la vigencia. Si pueden escuchar a lo menos uno de ellos, háganlo, es muy recomendable porque siguen completamente vigente. Y antes de irnos, sí, les recordamos cuál es nuestro correo de contacto, paraísoinfernalosorno@gmail.com, para lo que ustedes estimen conveniente, por ejemplo, para darnos a conocer alguna banda que quieran programar, algún disco que quieran que escuchemos por completo, alguna tocata o lo que sea, lo que le podamos ayudar también en paraísoinfernalosorno@gmail.com, que por ahora es nuestro único medio de contacto. Y bueno, para terminar, ya nos vamos a ir, pero nos vamos a ir escuchando a una banda de hardcore formada en 1988 en el distrito neoyorquino de Brooklyn, Biohazard, quienes dentro de su estilo combinan el heavy metal, el hardcore punk, junto a elementos del hip hop y el rap. Esta agrupación, el 1 de noviembre de 1992, saca al mercado su segundo trabajo de estudio titulado Urban Discipline, disco que fue grabado por Evan Seinfeld en voz y bajo, Billy Gassiadi en voz y guitarra rítmica, Bobby Hample en guitarra líder y coros y Danny Schulter en batería. Nosotros vamos a recordar este disco que está cumpliendo 30 años este año 2022 con el tema Punishment. Y nos vamos de forma definitiva escuchando un tema de un exitoso disco propiedad de la banda R.E.M., agrupación de rock formada en Athens, Georgia en 1982. 80. Esta agrupación, integrada por Michael Stipe en voz, Peter Buck en guitarra, mandolina y bajo, Mike Mills en bajo, teclados y voz, y Billy Berry en batería, percusión, teclados, bajo y voz, lanzó el 5 de octubre de 1992 su octavo álbum de estudio, Automatic for the People, disco que fue un éxito para la banda a nivel comercial y de crítica, uno de los discos más vendidos de esta agrupación, del que hoy vamos a escuchar el tema Man on the Moon. Bien, gente, cerramos entonces este programa el día de hoy dedicado a discos que están cumpliendo 30 años el año 2022 y que mantienen su vigencia. Nosotros nos vamos a ir escuchando primero el tema Punishment del grupo Biohazard, de su disco Urban Discipline, lanzado al mercado un 1 de noviembre de 1992. Y cerramos de forma definitiva el programa de hoy con un éxito de la banda R.E.M., Man of the Moon, de su disco Automatic for the People, lanzado al mercado un 5 de octubre de 1992. Con estos dos temas nos despedimos, muchachos y muchachas, y nos volvemos a escuchar, como siempre, en la próxima edición de Paraíso Infernal. Que estén todos ustedes muy bien. Come on, God, answer me. It's years I'm asking you why. Why are the innocent dead and the guilty alive? Where is justice? Where is punishment? Or have you already answered? Have you already said to the world, here is justice, here is punishment, here in me? We'll be right back.